Lección 12. El fin de semana. Página 108. Actividad 4. Pronunciación. A. El acento tónico. Escucha estas palabras y escríbelas en la columna correspondiente. Bailar. 20. Aire. Peine. 6. Vais. Afeitar. Paisaje. Estáis. Veis. 30. Traigo. Reina. Aceite. Caigo. Tenéis. Termináis. Trabajáis. Coméis.